Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Esto es Latido Americano, hoy viernes 4 de septiembre. Son las 7 en punto, como suele lograr Diego de Cud, que empiece Latido Americano. Y en el medio de las discusiones que se están dando, no solo en la Argentina, respecto a los medios de comunicación y las legislaciones que se están dando en América Latina respecto a los medios de comunicación, nosotros queríamos poder discutir desde una radio comunitaria como es esta, una radio que intenta cambiar las formas, no solo del sonido que se escucha en una radio, sino de las formas en las que se construye ese sonido, sin dedos que digiten qué se puede decir y qué no, desde un lugar centralizado y monopolizado. Esto no es algo que sucede solamente en la Argentina, no es algo que sucede solamente en Moreno, sino que es algo que sucede en todo el mundo. Y en los últimos años en América Latina se han ido dando procesos, desde las radios comunitarias, desde las organizaciones sociales, de luchar por modificar el mapa de los medios, en particular muchas veces respecto a las radios, porque es un medio que permite, con una cantidad no demasiado grande de dinero, poder darle a la comunidad una llegada que cubra más ampliamente. En Chile se está discutiendo una ley de radios comunitarias. Aquí en la Argentina se está discutiendo, como quizás casi todos sabemos, una nueva ley de servicios audiovisuales, o ley de medios, como quieran llamarse. En Chile la nueva legislación plantea ampliar la cantidad de años que se le da la licencia a esas radios comunitarias y aumentar su potencia. Esto es, que puedan llegar con mejor calidad y más lejos, cubriendo una región más amplia. Pero el límite de cantidad de radios comunitarias en todo el espectro de medios en Chile es del 5%. En la Argentina, el proyecto de ley plantea un 33% para las radios comunitarias, o por lo menos para las radios que no representen un objetivo de lucro. Sin embargo, en cuanto a potencias, en cuanto a años que se permite la licencia, no está tan adelantada como la ley chilena. En Venezuela se está peleando, en medio de todo el proceso social que existe, para que exista este 33%. La diferencia es que en Venezuela el Estado mismo es quien aporta el capital necesario para que las comunidades puedan tener su radio. Son muchas las posibilidades que se van dando en América Latina al respecto, y también se plantean los límites de cada una de las luchas. Se plantean los límites en cuanto a lo que puede y no puede hacerlo legal, y en cuanto a cuánto está en manos de las mismas comunidades para llevar adelante la letra de esas leyes e ir un poco más allá. Aquí en la Argentina se discute qué hacer con los medios de comunicación. Hablábamos recién fuera del aire que multiplicar las voces, que haya más actores en el aire, ni siquiera es una visión, como diría Pino Solanas, dijo la semana pasada, creo que fue, que esta es una ley trotskista, en referencia a la ley existente hasta ahora, por lo revolucionaria que es. Es inclusive una de las líneas de pensamiento, del pensamiento más liberal que podemos encontrar, en cuanto a que sea la mayor cantidad de voces, de medios, que confluyen en el mercado de mensajes para que el ciudadano pueda elegir. No significa que haya muchas radios el que haya muchas voces. No es solamente una cuestión de letra en la ley lo que hace que las voces se multipliquen y que se rompan los monopolios. Se necesita de la acción concreta de las personas organizadas para que esto realmente sea diferente. Tal vez esta semana, Leo, tenemos la ventaja de hablar de un tema que está instalado en la agenda pública. Cuando desde el Latinoamericano propusimos comenzar a hacer entrevistas en torno a este tema, allá por marzo de este año, cuando se lanza el proyecto, el anteproyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, parecía que eso iba a estar instalado y que los foros iban a permitir hacerlo. Muchos dudábamos entonces qué capacidad tendría este gobierno, qué decisión política iba a tener para finalmente llevarlo al Congreso. Decíamos luego que lo que sucediera el 28 de junio iba a ser determinante. Nos encontramos ante un momento muy particular. Algunos dijeron, luego de los debates de ayer, es la discusión más importante que ha tenido el Congreso de la Nación de 1983 a esta parte. Puede ser que sea así. Puede ser que estemos ante un momento histórico. Lo que no signifique, y lo que no significa, es que estamos ante un punto de inflexión necesariamente para las radios comunitarias alternativas, para los canales comunitarios, porque estamos hablando de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que centralmente está regulando el espectro radioeléctrico y el servicio de comunicación a través de audio y de video, que puede ser también por el medio del cable o por el medio del satélite. ¿Por qué digo esto? En principio, y en sintonía con lo que planteaba Leo recién, porque existen miles de leyes en nuestro país. Y la aplicación de las mismas, que efectivamente se lleven adelante en el contenido más, si se quiere, hasta diríamos literal o superficial de la letra, al menos como pueden ser interpretados por los jueces que son los que tienen que hacer cumplir la ley, siempre dependen de relaciones de fuerza. De relaciones de fuerza de los sectores organizados en torno a eso que se está legislando y que, a partir de eso, se pueda establecer criterios de decisión respecto a si se está aplicando esta ley o no. Eso ha sucedido siempre. Siempre. La legislación que regula el sistema político democrático liberal desde la Revolución Francesa a esta parte, ha tenido esas características. Nosotros lo hemos hablado con algunos de los entrevistados y hemos dado algunos ejemplos al respecto. Esto es, si hay un 33% del espectro radioeléctrico asignado a las asociaciones civiles, a las asociaciones jurídicas, o a las personas jurídicas, perdón, sin fines de lucro, que efectivamente ese 33% sea otorgado, o al menos parte del mismo, en función también al avance tecnológico y a la capacidad que tenga las transmisiones de radio y televisión para hacerlo, a radios de carácter comunitario que piensan en el desarrollo cultural, intelectual, humano del sector en el cual están asentados, que le da lugar a las organizaciones sociales para que puedan tener un medio de comunicación y a partir de allí potenciar el trabajo social que vienen realizando en la comunidad en la cual están asentadas, que incluso los comerciantes de la zona en la cual se asienta tengan un canal de comunicación medianamente accesible y que no tenga que pagar sumas siderales para poder llegar al vecino y ofrecerle lo que vende. Esto es, ¿de qué forma una radio o un canal de televisión puede, por medio de lo que transmite, por medio de el mensaje que crea, por medio de la palabra que va formando, intentar hacer de una población, de establecer en una población puntos en común? ¿De qué viene sino lo comunitario? Ahora, que eso suceda no va a depender necesariamente de una ley. Esto no quiere decir que no sea necesaria la ley, porque es un piso para reclamar, algo que hoy no se puede hacer, aunque las modificaciones a uno de los artículos de la 22.285 sí lo permitía, como por ejemplo que las cooperativas pueden ser dueñas de frecuencias de radio y de televisión, que antes no podían. Y allí está la organización de estas radios y de estos medios. Así está el acompañamiento de aquellos que forman parte, de manera directa o indirecta, de estos medios de comunicación, donde en última instancia van a definir las condiciones desde las cuales esa ley se va a interpretar. Nos vamos a tratar de meter un poco, porque desde la radio y desde el latinoamericano estamos tratando de estudiar y de adentrarnos en el difícil, farragoso terreno de la letra más chica de un proyecto de ley de estas características, para pensarlo desde esta perspectiva. Algo que, a pesar de que se transmite, a pesar de que se habla, a pesar de que está en la agenda pública y a pesar de que muchos legisladores están dándole la importancia que le dan, está más puesta su discusión en torno a si Clarín sí, si Clarín no, si las telefónicas sí, si las telefónicas no, si reviso cada 2 años o no reviso cada 2 años, si la ley me lo dice o no me lo dice. Ninguno, salvo alguna excepción, planteó, bueno, ¿qué pasa con ese 33% para las organizaciones, para las personas jurídicas sin fines de lucro? Como plantea la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Por qué no se especifica más cuánto de ese 33% se va a destinar efectivamente a las radios comunitarias alternativas? Eso no se discute. No se discute porque los intereses que se juegan son otros. Son intereses que están pensando en quién puede llegar a controlar o no a los medios. ¿Cuál es el poder o no que va a tener el Poder Ejecutivo para controlar o no a los medios? ¿Cuál es la fortaleza, a partir de una discusión absolutamente falsa, a mi entender, que puede tener el control de la policía oficial para controlar a los medios de comunicación, cuando la policía oficial tiene alrededor de 600 millones de dólares por año, mientras que el sector privado, por año, esto por las propias cámaras que lo dicen, está invirtiendo los medios de comunicación a alrededor de 7.000 millones de dólares? Este tipo de debates los podemos dar ahora porque se está discutiendo esto. Y tal vez es lo más importante para destacar de este momento político, de las pasiones que nos despierta poder hacerlo, y también de que se hayan generado las condiciones para que vos que estás del otro lado sepas un poquito más de lo que estamos hablando. Y no seamos los que venimos desde hace años tratando de construir una comunicación alternativa y comunitaria, porque no queremos hablar en contra de los medios, sino hacer medios que sean una alternativa a esos medios de comunicación masivos. Y ahí es donde tenemos que encontrar un camino en común que nos permita un acompañamiento del Estado sin dependencia de ese miedo, de ese medio, perdón, un acompañamiento de las organizaciones sociales, comunitarias y de los vecinos, sabiendo que defienden una radio que quieren y les gusta escuchar, no una radio que tal vez por algún amigo que se encuentra ahí la sintonizan en el momento en el cual él está. Porque efectivamente se convierte en una alternativa de comunicación, de información, de entretenimiento y de desarrollo cultural y humano que no le ofrecen otros medios de comunicación. ¿Esto es latinoamericano, Leo? Parece ser. Hasta las 22 horas como todos los viernes. Latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Tienen las mujeres chismosas, no les copio. Hombre que habla más de la cuerda, no les copio. Niña que ya se cerruchan, dice shh, no le copiaré. Tienen las mujeres chismosas, no les copio. Hombre que habla más de la cuerda, no les copio. Niña que ya se cerruchan, dice shh, no le copiaré. Hay mucha gente en la calle que con la lengua hace daño a su semejante y no está bien. Habla mal de todo mundo, tocan de temas profundos, pero no saben quién es quién. Aumentan todo hasta los extremos. El disco duro de Chimelo.

19 minutos pasaron de las 7 de la tarde en esta tarde gris, oscura, fría, bastante... Para atrás. Estamos aquí en Latido Americano tratando de hacerte compañía en las últimas horas de la semana. Me imagino ya tal vez cansado en tu casa, pensando en el fin de semana. Incluso a veces pienso, ¿no? Qué difícil hacer un programa de estas características un viernes, cuando uno tal vez lo que menos tiene es ganas de ponerse a pensar, a reflexionar. Pero bueno, un esfuerzo más te pedimos, tratando siempre de ser lo más claro y preciso posible para hacer un recorrido por todo lo que aconteció en América Latina. Pero claro está, cuando nos parece importante, y sobre todo porque somos realizadores de una radio que está directamente implicada en lo que se está discutiendo hoy en el Congreso, porque sabemos que los que están del otro lado también acompañan el proyecto de FM Moreno, también acompañan y ven la necesidad del desarrollo de radios comunitarias alternativas como la que intentamos construir día a día aquí en nuestra localidad. Seguramente estarán interesados en poder abordar estos temas y poder saber qué podemos decir nosotros desde nuestra perspectiva y no repetir lo que dicen los grandes medios, que en su mayoría defienden intereses que cuando no son económicos son intereses de carácter político o acompañamientos ideológicos que se le hacen a determinadas posturas. Nosotros también defendemos intereses como medio comunitario, que es justamente los intereses de los medios que intentamos este otro tipo de comunicación, que son, creemos, los intereses de las personas que están interesadas en escuchar y también en hacer, porque esta es una radio que no la hacen personas para que las escuchen otros nada más, sino que las personas que escuchan siempre están invitadas para venir y hacer, y hacer oír su voz y hacerse escuchar a través de este medio. Así es, este va a ser uno de los temas fundamentales que vamos a abordar hoy. Vamos a estar conversando en minutos nomás con un compañero de Radiográfica, que también forma parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias, así como lo es esta radio, que estuvo ayer en el Congreso, en el plenario de las comisiones que empezaron a discutir este proyecto de servicios de comunicación audiovisual, y como para tener una crónica de lo que aconteció así, una crónica más directa y no mediada por lo que fueron construyendo con las cámaras los medios, porque siempre se construye un mensaje desde el ángulo que se pone la cámara, desde las caras que se enfocan, o si se enfocan las caras o se enfocan las espaldas. Estamos hablando de que a través de la imagen se construye también un mensaje. Por eso queríamos tener la voz de alguien que haya estado en forma directa como espectador de lo que aconteció ayer en el Congreso de la Nación, que continuará el martes con audiencias públicas y seguro el próximo viernes habrá una próxima plenaria. Sí, vamos hablando con Gabriel Hughes, él es de Radiográfica y, como vos contabas recién, hizo la cobertura para Farco, una cobertura que recorrió los parlantes de toda la Argentina e inclusive superó eso a través de lo que es la red de medios que incluye Farco. Para completar todo lo que tiene que ver con la ley, vamos a empezar a tratar de desmenuzar algunos artículos que son los que los entrevistados que hicimos en Latinoamericanos señalaron como los más importantes, que tiene que ver centralmente con la autoridad de aplicación, quiénes van a reemplazar al CONFER, por lo tanto, quiénes van a ser los responsables de que la ley se cumpla, algo que veníamos conversando en la editorial también, y quiénes van a poder ser poseedores de una licencia, y de qué forma se trata de limitar el monopolio en esta ley. Por supuesto que hay miles de temas más a abordar, vamos a tratar de ir haciéndolo, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible para no cansarte, pero vamos a comenzar por ahí porque también en el trajín y en la lectura son los artículos que a nosotros primeros nos interesó abordar. También vamos a hacer el análisis prometido de la semana pasada sobre lo que fue la reunión en Bariloche de los presidentes de la UNASUR. Vamos a hacer este análisis acompañados por Modesto Emilio Guerrero, a quien los oyentes de Latinoamericanos ya conocen. Es periodista, es venezolano, vive en la Argentina y cada tanto lo llamamos para que nos ayude a analizar y a entender algunos procesos que se van dando en América Latina. En este caso, lo que fue la reunión de los presidentes de la UNASUR el viernes pasado y cuáles son sus consecuencias reales y cuáles, como diría Lula, fueron palabras dichas para la tribuna. Para los medios, ¿no? El pasado 25 de agosto, La brutalidad del poder de la policía desalojó a decenas de familias mapuches e hirieron con balas de goma a mujeres y jóvenes que fueron perseguidos durante horas. Desalojo, violencia y presos en Aluminé. La comunidad mapuche Currumil fue la que estuvo afectada por el accionar indiscriminado de la policía. La Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Argentina, OMPIA, sacó un comunicado. Nosotros tenemos una columna que está grabada, que nos envió uno de sus integrantes, Mauricio, que se encuentra en Comodoro Rivadavia, y estaremos escuchando también la opinión de los pueblos originarios, que, haciendo conexión con lo que decíamos recién, se integró, luego de la discusión del anteproyecto, la posibilidad de que aquellos que son reconocidos por el Estado también puedan ser titulares de una licencia de radiodifusión. También vamos a tener en historia a Luciano Torreta, como tenemos casi todos los viernes. En este caso, hablando sobre los jesuitas en América Latina, un tema más que interesante, teniendo en cuenta que fueron bastante importantes para la cultura y también para lo que fueron los procesos de independencia a lo largo y lo ancho de América Latina. Así que él nos va a estar contando sobre los jesuitas en América Latina. Esto cerca de las 20 horas. Pero también tendremos la cobertura que hizo Álvaro González, productor y coordinador, que está aquí cebando mate, haciendo nota, pasándonos información. Es un compañero multifunción. Y también estuvo en Defensores del Chaco, allí en Chaco Chico, hace dos fines de semana atrás, si no recuerdo mal, hablando con integrantes de la comunidad paraguaya, Leo. Así es, estuvo hablando con integrantes de la comunidad paraguaya, de centro cultural del centro vecinal La Casita, un centro comunitario. Se hacía una actividad ahí en Defensores del Chaco, donde intentaban justamente nuclear a lo que es la comunidad paraguaya del barrio, que es bastante numerosa. Y bueno, estuvo hablando con Álvaro, vamos a escuchar algunos audios de esa entrevista que fue realizada hace dos fines de semana. Guillermo Rodríguez no va a poder estar de vuelta con nosotros hoy, está con mucho trabajo, tal vez porque estamos difundiendo que el servicio técnico Cuba TV desde FM Moreno, que después te lo vamos a recordar, aunque vamos a ver si tomamos la estrategia contraria, porque si lo decimos en una de esas sigue teniendo mucho trabajo y no viene más al programa. Si no se escucha, se debe estar riendo, Guillermo, pero le mandamos un abrazo grande desde acá, esperemos que el próximo viernes pueda estar nuevamente con nosotros. Pero bueno, como siempre, el panorama informativo de América Latina y algunas cositas para regalar, como alguna sorpresa. ¿Las decimos ahora o lo decimos después del tema musical y la tanda? ¿Qué te parece a vos? Y vamos a decirlo después. ¿Lo decimos después? Lo decimos después, así dejamos a todos. Solo adelantamos que alguien siguió el ejemplo de Ariel, ¿sí? Así recuerden es. Este oyente que ya regaló dos libros. Darío y Maxi, Dignidad Piquetera, que fue sorteado en Latinoamericano. El Silencio, Horacio Berbisky, que también fue sorteado aquí en Latinoamericano y que se ganó María, que pasó a buscar el viernes pasado. Y hoy tenemos también otro obsequio de otro oyente que dijo, esto es para Latinoamericano, se los ofrezco para que puedan sortearlo entre quienes escuchan el programa. No nos olvidemos de Edith también, que también nos trajo un libro para que nosotros leamos. Muy interesante. Pueden llamarnos al 466-6559 y pueden mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. Opinar, contarnos los que quieran contarnos y también participar de los sorteos de Latinoamericano. Recuerden, latinoamericano@fmmoreno.com.ar, la cuarta vía de comunicación, cada vez sumamos más, fmmoreno@liveli.com.ar. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida. ¡Viva la... Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. La posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1.

1, Córdoba, el vientre de la rebeldía. Después te vamos a contar un poco más de qué trata esta revista, Los 70, Política, Cultura y Sociedad, quienes la hacen, otros contenidos que puedes encontrar en las mismas, pero estamos leyendo los temas de tapa. Temas que son importantes respecto a un repaso de una década determinante en la historia de nuestro país y que siempre es interesante abordar desde diferentes perspectivas. Una de esas está acá y sus autores, su jefe de redacción, sus redactores, fueron protagonistas de esta época, militantes de distintas organizaciones políticas. Después te vamos a contar un poquito más. Pero en principio, llamando al 15-6154-0359 por mensaje de texto o al 466-6559, podés participar del sorteo de estas 7 revistas, Los 70, Política, Cultura y Sociedad. Más adelante también te vamos a contar quién nos regaló esta revista. Y si no accedes a este sorteo, también a través de esta persona, llamando a la radio, puedes acceder a otros números y a otras colecciones. Buenísimo, así que pueden comunicarse al 466-6559, al 15-6154-0359. Al final nunca hicimos los números para hacerle ayuda a memoria, pero ya lo vamos a hacer con las diferentes fechas de la historia de América Latina. Pero bueno, volvamos al tema con que arrancamos la editorial, el tema de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales, ley que viene a reemplazar la que fue aplicada por la dictadura. En primer lugar, pero que mucha gente dice la ley de la dictadura. Es también parte de la ley de la democracia porque fue modificada por Menem, por ejemplo, para que pudieran tener más... Más de 200 modificaciones tuvo. Por ejemplo. En la democracia. Muchos dicen, incluso cuando hablamos con Natalia Vinelli, docente de la Universidad de Buenos Aires, nos decía... Parece más una ley de la democracia que la dictadura, porque con tantas modificaciones, pero bueno, fue inicialmente su origen es dictatorial. Seguro, y volvemos a plantearlo. Más allá de las cuestiones legales y leguleyas, tiene que ver con cuestiones de intereses y de presiones que se van haciendo en diferentes momentos y que van llevando a que hace no mucho tiempo en el gobierno de Néstor Kirchner se haya ampliado la posibilidad de los medios de comunicación de ampliar la cantidad de años de sus licencias, hayan podido fusionar compañías, que bueno, hoy salió una normativa para que eso se deshaga, pero que en su momento hubo ese apoyo porque obviamente los medios de comunicación tienen una relación con el poder político muy importante. Uh-huh. Así es. Alguien dijo por ahí, tratando de caracterizar esta época, que a mí me parece interesante y quería compartir, que los medios de comunicación, los grandes multimedios, te atacan como partido político y se defienden con la libertad de expresión. Por eso no es casualidad que una de las comisiones que estuvo ayer discutiendo fue la Comisión de Libertad de Expresión. Pero todo ese tema no lo vamos a abordar, porque me parece que es un tema que ya al que uno puede acceder con bastante información, tanto en portales de internet como en radios, como por canales de televisión. Decíamos, vamos a tratar de pensar la ley desde las radios comunitarias. Desde aquello que incluso creemos nosotros que también a los que están del otro lado le puede interesar, porque si no es acá, ¿dónde puede escuchar una mirada de estas características? Decíamos, vamos a tratar de hablar de la autoridad de aplicación, al menos como uno de los primeros abordajes a la letra de la ley. ¿Por qué vamos a abordar esta autoridad de aplicación? Porque en el artículo 42 se establece el régimen especial para emisoras de baja potencia. ¿Sí? Recordemos que en otro de los artículos, después te voy a comentar cuál, pero se habla de quiénes pueden ser capaces de adquirir una licencia para transmitir. ¿Quiénes son capaces de ser titulares de una frecuencia? ¿Sí? Y a partir de así poder trabajar en un medio de comunicación de las características que tengan. Y se integra en esta ley las personas jurídicas sin fines de lucro. Asociaciones civiles, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, una diversidad de organizaciones. ¿Qué dice el artículo 42? Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a establecer mecanismos de adjudicación directa para los servicios de radiodifusión abierta de baja potencia, cuyo alcance corresponde a las definiciones previstas en la norma técnica de servicio con carácter de excepción y en circunstancias de probada disponibilidad de espectro. Las definiciones previstas en la norma técnica de servicio, según lo que aclaró en el día de ayer Gabriel Mariotto, el titular del Comité Federal de Radiodifusión, se está refiriendo, en parte, a aquellas a aquellos medios que transmiten a una distancia menor a los 50 kilómetros del lugar desde donde nace la señal. ¿Se entiende? Estamos hablando que esa es la especificación técnica de las señales de baja, de los medios de comunicación. A mí me sale siempre radios, pero siempre tenemos que pensar que son canales de televisión de baja potencia que transmitan a través del aire. ¿Por qué digo que es importante en este caso la autoridad de aplicación? Porque dice, autorízase al Poder Ejecutivo Nacional. ¿Y el Poder Ejecutivo Nacional a través de quién lo hace? Bueno, el Poder Ejecutivo Nacional lo hace a través de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la primera autoridad de aplicación, es lo que vendría a reemplazar al CONFER. Después hay otras instancias que tienen que ver con el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que tienen que ver con la Comisión Bilateral, que tienen que ver con el Defensor del Público. ¿Me siguen? Estamos hablando de cuatro autoridades con diferentes responsabilidades que también hacen a la administración y al seguimiento de la aplicabilidad de la ley. O sea que este no sería el único organismo encargado de este tipo de trabajos. No sería el único organismo, pero sí el más importante y el que tiene mayor jerarquía. Hasta te diría, en términos de lo que aparece en la ley, de lo que uno pudo leer, que podría tener poder de veto. ¿Sí? O sea, hasta eso. Estamos hablando de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se va a crear en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, que va a depender de las Secretarías de Medios de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, como autoridad de aplicación de la presente ley, se dice textualmente. Tendrá su sede principal en la ciudad de Buenos Aires, y deberá establecer al menos una delegación en cada provincia o región de ellas o ciudad, con un mínimo de una delegación cada 500.000 habitantes. Por lo tanto, Moreno deberá tener una delegación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Por qué me detengo en esto? Porque si vamos al artículo que leía en primera instancia, al artículo 42, se dice que el Poder Ejecutivo Nacional va a establecer mecanismos de adjudicación directa para los servicios de radiodifusión abierta de baja potencia, las radios comunitarias alternativas, las radios populares. Por lo general tienen ese alcance. Por lo tanto, va a ser la autoridad de aplicación, dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, la que va a decidir la adjudicación directa. ¿Quiénes conforman esa ley, esa autoridad? Que tiene como primer punto la obligación de aplicar, interpretar y hacer cumplir la presente ley y normas reglamentarias. ¿Sí? Para no extenderme mucho, porque obviamente deberíamos hacerlo para especificarlo mucho más, y entender la diferencia con el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, la autoridad de aplicación que le seguiría a la autoridad federal que depende del Poder Ejecutivo, a ver que lo estamos buscando, dice que el Consejo Federal, el primer punto en términos de sus obligaciones, dice colaborar y asesorar en el diseño de políticas públicas de radiodifusión, proponer pautas para la elaboración de los pliegos de bases y condiciones para los llamados a concurso o adjudicación directa de licencias. ¿Sí? Pero bueno, vamos a seguir charlando después respecto a esta autoridad de aplicación, porque ahora tenemos una comunicación telefónica, te decíamos, para abordar lo que sucedió ayer y tener diferentes miradas en torno a este proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que se está discutiendo en el Congreso Nacional y que te decíamos, nos interesaba poder tener una mirada de aquel que estuvo protagonizando en forma directa estos debates y no tan mediados como pudimos verlo algunos, aunque por suerte prácticamente en su integridad se transmitieron. Vamos a presentarlo formalmente y ya estamos conversando con uno de los compañeros de Radio Gráfica que estuvo transmitiendo para el foro argentino de radios comunitarias. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Gabriel Giusso es integrante radiográfica, estuvo ayer en el Congreso Nacional presenciando esta plenaria de las comisiones que abordaron en primera instancia la discusión de este proyecto de ley. Gabriel, muchas gracias por este contacto con FM Moreno. No, al contrario, compañeros, es parte del trabajo de las radios comunitarias, estar en contacto y cubrirnos mutuamente cuando algunos estamos en algunos puntos y otros en otros. Seguramente. Gabriel, ¿por qué no nos haces una primera descripción de lo que pudiste vivir allí en el Congreso? Mira, el inicio del trabajo de las tres comisiones ya empezó, para decirlo en cristiano, mal parido, porque la Comisión de Libertad de Expresión, presidida por la diputada Yudice del radicalismo, se reunió a las 9 de la mañana por separado del plenario y sacó un mandato sin responder a una consulta ni a lo que el plenario pudiera decidir. Entonces, con esa trampa elaborada en la Comisión de Libertad de Expresión, es que ellos fueron al plenario, queriendo hacer respetar para todas las comisiones y para el plenario de diputados lo que ellos por separado, un pequeño grupo de miembros de Libertad de Expresión presidida por ella, habían acordado. Entonces ya el inicio de la sesión plenaria ya estaba amañado y estaba intentando ser dirigido por una trampa legislativa que encabezaba la diputada Yudice y el diputado Pinedo. Realmente desde ahí el clima fue muy tenso en el principio. Sí, son quienes le ponen el título al videograph de TN, ¿no? Porque estuvo todo el tiempo transmitiendo con esa decisión como si hubiera sido una decisión de todos. Claro, eso no fue una decisión de todos, fue una decisión inconsulta, y a eso le sumaron las provocaciones, como la de la diputada Camaño, que un asesor de ella agrede, le pega un puñetazo a un asesor de Victoria Donda, y Clarín publica que un asesor de Victoria Donda agredió a Camaño. Yo estaba al lado del compañero que recibió el puñetazo, y realmente es lamentable, porque se lo dijimos al periodista de Clarín, a Marcelo Elfgott, que estaba desarrollando una falacia y que realmente era un personero del grupo Clarín y de toda la comunicación monopólica en este país, ¿no? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del debate? Esto es, ¿con qué expectativas ibas respecto a cuáles creías que iban a ser los puntos que se iban a desarrollar? Hasta incluso, a pesar del más allá del elemento este que aportás respecto a cómo comenzó, ¿qué elementos de chicana, de ninguneo, de tratar de trabar la discusión te llamó más la atención? Y esencialmente la negación del valor de la discusión previa por parte del pueblo, no solo de la elaboración de los 21 puntos, de lo que en los 5 años hemos elaborado todas las organizaciones, las más de 300 organizaciones que conformamos la coalición por una radiodifusión democrática, sino el hecho de no respetar la discusión que el pueblo se dio, no solo en los 24 foros oficiales, porque hay que decirlo bien claro, yo soy trabajador gráfico y en mi sindicato se desarrollaron foros, en las empresas recuperadas de mi sindicato se desarrollaron foros, los trabajadores de la red gráfica que agrupa 12 empresas recuperadas gráficas desarrollaron foros junto con diputados, y los diputados opositores lo que decían es que querían llevar esta discusión para que fuera federal a todas las provincias en un intento de darle largas al asunto y que esta ley no se tratara nunca más. Llegar al 10 de diciembre, entre lo que había pergeñado la Comisión de Libertad de Expresión con Yudice a la cabeza y el resto de los diputados opositores, y tratar de que, no reconociendo la discusión ya dada por el pueblo y por las organizaciones del pueblo en la elaboración de los 21 puntos, a llevarla a una nueva discusión por todo el país, y que no fuera solamente en el ámbito de las audiencias públicas, sino abrir foros por todo el país para darle largas al asunto y que esta ley muera en un cajón como murió en el intento del 2001, ¿no? O como vienen muriendo más de 70 proyectos desde octubre del 83 a esta parte. ¿Hubo alguna intervención? Porque de hecho algunos diputados, incluso del mismo oficialismo, como destacaron y rescataron el debate de algunas intervenciones. ¿Hubo alguna intervención de algún diputado que te haya llamado la atención respecto a cómo estaba tratando de aportar para mejorar el proyecto? Sí, en general hubo muchos aportes sobre la autoridad de aplicación, sobre el artículo 40, sobre el tema de las telefónicas. Realmente sí, hubo muchos aportes, aportes al reconocimiento. Lo asombroso en general sí fue que en este amañamiento de la oposición todos hablaban del reconocimiento a los 21 puntos, ¿no? Uh-huh. Eso fue asombroso. Pero sí, hubo intervenciones, si bien uno no acuerda con su posicionamiento político y con algunas cuestiones que planteó, pero hubo un aporte o una intervención muy profunda de parte de Graciela Camaño, hay que decirlo. Hubo aportes del diputado Lozano, hubo aportes de distintos diputados del oficialismo también, profundizando y aportando cambios, y hubo aportes a esos cambios y a redactar informes que aceleraran la posibilidad de introducción de esos cambios por parte del interventor del CONFER, Gabriel Mariotto. Hubo en realidad bastantes intervenciones interesantes. El pleno en general se vio más preocupado en amañar la cuestión y en hacer de esto un debate medio, digamos, de panfleto. Fueron pobres, la mayoría de las intervenciones fueron muy pobres. Realmente eso nos desilusionó mucho porque nos deja una imagen del poder legislativo que no es la que necesitamos para momentos como estos. Gabriel, los medios masivos en general lo que están planteando es una situación dentro del Congreso que es el oficialismo contra todos. ¿Vos pudiste ver quizás algún tipo de diferencia en cuanto a esta lectura de diferentes grupos, diferentes posiciones que quizás no sean solo estas dos posiciones posibles que plantean los medios masivos? Sí, porque dentro del oficialismo también hay disidencias con respecto a algunos artículos, pero yo digo, ni siquiera me detengo a analizarlo desde el punto de vista de los legisladores, que hay distintas posiciones. Lo que digo es que esto no es el oficialismo contra todos. Esto es el pueblo organizado, organizándose, construyendo radios comunitarias, canales de televisión comunitarios, páginas web, distintas formas de desarrollar la comunicación desde el 83 para acá. Las radios que existen no existen sino porque son una herramienta que el pueblo necesitó para desarrollar su voz, porque no es que nosotros le queremos dar voz a los que no tienen voz. El pueblo tiene voz, lo que no tiene son los medios, o no puede desarrollar a los medios que tiene en igualdad de condiciones con los medios comerciales. Entonces, yo creo que lo que hay que destacar es que nosotros elaboramos una ley que nos representa a todos y que nos llevó mucho tiempo, que están todas las representaciones orgánicas del pueblo ahí, los cleros, los derechos humanos, las centrales sindicales, las universidades, las radios comunitarias, los elaboradores de páginas web, intelectuales, los trabajadores en general. Entonces, pensar que es el gobierno contra los medios es hacer un reduccionismo que realmente es una falta de respeto para nuestro pueblo. Yo no soy oficialista. Yo soy oficialista de esta ley, porque esta ley siento que la hice yo, que tiene puntos para mejorar. Sí, y hagámosle los aportes. No negamos eso, pero esta ley tiene los 21 puntos como eje esencial. Entonces yo creo que tenemos que defenderla porque no es una oportunidad histórica para todos los comunicadores populares del país de poder estar comprendidos en igualdad de condiciones con los medios comerciales. No les queremos quitar nada, queremos ser parte de esta realidad de la comunicación. Uh-huh. Gabriel, como para ir cerrando, ¿cuáles son los próximos pasos que va a seguir el Congreso para tratar esta ley? Martes, miércoles y jueves hay tres audiencias públicas en las que hay que presentar ponencias. En la página de la coalición tienen el reglamento si quieren alguno participar, porque hay que anotarse y después presentar la ponencia por escrito, que tiene que tener hasta 12 carillas, un mínimo de una o 12 carillas a cuatro, con apoyatura digital, tiene que estar también grabada en un CD. y después estar los 3 días ahí para que en el momento en que te citen, hacer en un resumen de 10 minutos oral una defensa de esa ponencia que uno hace. Después el viernes se reúne el plenario de las comisiones para empezar el debate artículo por artículo. Gabriel Giusso es integrante de Radiográfica, estuvo ayer en el Congreso cubriendo todo lo que acontecía en la discusión de la plenaria de las comisiones para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Te agradecemos nuevamente esta comunicación con Latinoamericano, con FM Moreno, y seguramente vamos a seguir juntos todas las radios que integramos el foro, lo que está aconteciendo allí y cuál va a ser el destino final de este proyecto de ley, ¿no? Bueno, nosotros, compañeros, estamos acá en Capital y nos corresponde por ahí estar presentes, y es más dificultoso para otros, pero saben que donde está cualquier radio de Farco estamos todas, así que cuenten con nosotros para todo lo que necesiten, y un gustazo haber hablado con ustedes. Igualmente, y saludo a los compañeros de Radiográfica. Gracias. Dijo Evo Morales Aima. Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos, que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres, es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Lo que opinaba Gabriel también nos lleva a una pequeña reflexión que tiene que ver con que esta otra posición que le planteaba Leo al compañero de Radiográfica también tiene que ver con pensar las radios comunitarias, no pensar esta disputa gobierno Clarín, incluso no pensar lo que muchos piensan y que hasta podemos coincidir, que hay varios de los puntos de esta ley que en la búsqueda de consenso, en la búsqueda de que se sientan expresados todos los sectores a los que se refería Gabriel Giusso de Radiográfica, también aparece el interés por parte del gobierno que empresarios cercanos al mismo puedan acceder a una licencia de frecuencia que ahora no pueden. Evidentemente esas contradicciones están presentes. Yo recuerdo una conversación con un militante que está en el kirchnerismo que me planteaba, bueno, cuando yo le planteaba el tema de las telefónicas, la respuesta fue, bueno, con alguien tenemos que aliarnos para combatir a estos monstruos de Clarín y Vila Manzano y todos los demás. Es una visión y es una perspectiva que en muchos casos no se dice, pero que también es parte del planteo que hacen muchos desde estos sectores. Sí, lo cierto también es, y me parece destacable de lo que nos decía Gabriel, que esto es expresión de la lucha y de la organización, del trabajo cotidiano que durante más de 26 años, o durante 26 años vienen haciendo las radios comunitarias alternativas en la Argentina. Es un proyecto de carácter instituyente que busca institucionalizarse y que busca efectivamente no estar escondiéndose de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que trata de garantizar la limpieza del espectro para que los grandes multimedios tengan fidelidad en la llegada a lugares donde se habla muy poco de esos lugares. Vamos a tratar de determinar antes de que llegue la tanda de las 8, de desarrollar esta idea que aparece dentro del proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual de la autoridad de aplicación. Me quedaba compartir con ustedes quiénes componen esta autoridad. Cuando comenzamos la comunicación tratábamos de diferenciar el elemento que hacen a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual como específica del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Y recordábamos o transmitíamos y comentábamos cuáles son las primeras obligaciones que tiene. Mientras la autoridad que depende del Poder Ejecutivo habla de aplicar, interpretar y hacer cumplir la presente ley, el Consejo, que después vamos a ver que tiene una composición más amplia, habla solo de colaborar y asesorar o de proponer, casi como Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. ¿Quiénes conforman esta autoridad de aplicación? La que depende del Poder Ejecutivo Nacional, la conducción y administración de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual será ejercida por un directorio integrado por 5 miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional, dos de ellos a propuestas de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. Por lo tanto, dos de ellos serán integrantes del Poder Legislativo. A diferencia, estamos hablando de cinco integrantes, tres del Poder Ejecutivo y dos del Poder Legislativo. Tal vez los últimos dos no propuestos por el Poder Ejecutivo, sí por el Legislativo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual? La diferencia está en que este consejo está integrado por un representante de cada una de las provincias y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por tres representantes por las entidades que agrupen a los prestadores privados de carácter comercial, por tres representantes por las entidades que agrupen a los prestadores sin fines de lucro, por un representante de las emisoras de las universidades nacionales, por un representante de la universidad de las universidades nacionales que tengan facultades o carreras de comunicación, un representante de los medios de públicos de todos los ámbitos y jurisdicciones, tres representantes de las entidades sindicales de los trabajadores de los medios de comunicación, un representante de las sociedades gestoras de derechos y un representante por los pueblos originarios reconocidos ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Algo mucho más amplio y democrático. Aquellos legisladores que en el día de ayer llamaban la atención respecto a la concentración del poder que iba a tener esta autoridad que depende del Poder Ejecutivo, es interesante la mirada desde el cual se abordaba el debate. En primer lugar, porque hasta incluso el propio Poder Ejecutivo, que seguramente en el 2011 va a ser oposición, va a quedar del otro lado. Y evidentemente, si no discute esto, es probable es porque no le interese discutir, porque no le interese quedar del otro lado. Porque el combate contra el monopolio o la adjudicación de licencia a determinados sectores más afines ya lo haya hecho. Lo que demuestra que puede llegar a estar en segundo plano aquello que hablábamos con Gabriel Giusso de Radio Gráfica respecto a las radios populares alternativas y el lugar que están teniendo en esta ley. Tenemos, antes de irnos ya para la tanda, nos están haciendo señas desde afuera del estudio, un mensaje, dice: me anoto para el sorteo, Luis de mi barrio, ya estás anotado. Y les recordamos a todos los oyentes, 15-615-40359 o 466-6559 si quieren llamar y comunicarse telefónicamente. Vamos a la tanda, después panorama, seguimos en Latido Americano. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Latido Americano. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, Curvaiba, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaiba, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo, pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Suteva informa. Suteva informa. Ante la pandemia de influenza AH1N1, es necesario estar informados y contribuir a la prevención y el control de la enfermedad. Si presentás algunos de estos síntomas, fiebre mayor a 38 grados, congestión nasal y conjuntiva, dolores musculares, dolor de garganta o decaimiento, consultá a tu médico de cabecera o telefónicamente al 0800-222-1002 del Ministerio de Salud de la Nación. Suteva informa. Suteva informa. Suteva Moreno. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico-fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno, Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. La referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Es que todos los parlamentarios están desfilando por el palacio para ver de qué manera venden su conciencia. Comenzamos con Brasil. Los bancos festejan con despidos. La agencia privada de consultoría económica Ecomática de Brasil informó que la política económica del gobierno de Lula rindió a los bancos un lucro de más de 25 mil millones de dólares en el primer semestre del 2009. Sin embargo, hubo despidos. A pesar de la obtención de beneficios por parte de los bancos, se produjeron importantes despidos de trabajadores del sector. Según un estudio del Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos, en cooperación con la Confederación Nacional de los Trabajadores del Ramo Financiero, los bancos cerraron más de 1.300 puestos de trabajo en los tres primeros meses de 2009. La investigación expresa que los bancos despidieron a trabajadores calificados con salarios de alrededor de $7.000. Al mismo tiempo, las entidades financieras contrataron nuevos empleados para los cargos de los despedidos con salarios promedio de $3.000. Este accionar significó una reducción promedio de casi el 55% del salario del gremio. Por su parte, el presidente de Brasil, Lula da Silva, afirmó en relación al lucro de los bancos que no quiere que nadie sea perjudicado, porque si alguien tiene perjuicios, va a querer tirar el perjuicio sobre las espaldas del pueblo pobre. Las declaraciones se dan en el contexto de la información aportada por el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, que muestra que en 6 regiones metropolitanas brasileñas, 4 millones de personas viven en la pobreza. Honduras. Comienza la campaña electoral. La campaña electoral por las elecciones generales del 29 de noviembre comenzó a desarrollarse de modo intensivo este lunes en Honduras. El Frente Nacional contra el Golpe de Estado se manifestó en contra. En un comunicado, el Frente rechazó la realización de las elecciones si no se restituye la democracia en el país y si no retorna el presidente legítimo, Manuel Zelaya Rosales. Al respecto, expresaron que las elecciones, sin la restitución del orden inconstitucional, serían la legalización de la violencia militar contra el Estado, por tanto, inaceptables. De este modo, el Frente decidió desconocer tanto la campaña, el proceso electoral, como los resultados si se realizan con el gobierno de facto en el poder. El candidato independiente, Carlos Humberto Reyes, llamó a los no golpistas a retirarse de las elecciones. En este mismo sentido, se manifestó el Partido Unificación Democrática. Al mismo tiempo, la comunidad internacional señaló que desconocerán los resultados que se den en las elecciones realizadas durante el golpe de Estado. Hasta el momento, los únicos partidos que están participando del proceso electoral son los tradicionales Liberal y Conservador Nacional. Nos vamos a Colombia. Capturan a otros dos congresistas colombianos por parapolítica. La Fiscalía de Colombia capturó este lunes en Bogotá a los congresistas Edgar Eulises Torres y Juan Pablo Sánchez por sus presuntos nexos con grupos paramilitares. Los dos son investigados por la Corte Suprema de Justicia, organismo que ordenó su detención por presuntos nexos con los escuadrones paramilitares y el delito de concierto para delinquir. Torres es del Partido Social de Unidad, o de la U, que hace parte de la coalición oficial en el gobierno, y fue mencionado por el jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, en una de sus declaraciones ante la justicia. Al parecer hacían parte de un pacto político en la región del Urabá, al noroeste del país, para alternarse cargos en el Congreso con otros dirigentes de la región que apoyaban al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia. Además de Torres, formaban parte de esa lista 23 políticos que habrían recibido financiación de las Autodefensas Unidas de Colombia para sus campañas políticas. Por su parte, Sánchez es acusado de tener vínculos con el líder ultraderechista Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, y se lo investiga por participar en una reunión con ese jefe paramilitar en el municipio de La Merced. Brasil podrá imponer sanciones a Estados Unidos. La Organización Mundial de Comercio habilitó a Brasil a aplicar sanciones a Estados Unidos por los subsidios que otorga a sus productores de algodón. Según una ecuación establecida por los árbitros de la disputa, el país sudamericano podría tomar represalias por 295 millones de dólares. El organismo multilateral también autorizó a Brasil a establecer sanciones cruzadas que incluyen la suspensión de las patentes de productos farmacéuticos, entre otros, en caso de que el monto de la pena supere los 400 millones de dólares. La Organización Mundial de Comercio le otorgó al país sudamericano apenas una décima parte de lo que pedía. Sin embargo, la decisión es otra derrota para Estados Unidos en el controvertido tema del algodón. Una vez conocida la resolución, la portavoz de la Oficina Comercial Estadounidense, Carol Guthrie, expresó a través de un comunicado que, si bien seguimos decepcionados con el resultado de esta disputa, estamos complacidos por el hecho de que los árbitros le concedieron a Brasil mucho menos de lo que habían pedido. Chile. Procesan a 120 represores de la dictadura. Unos 120 ex agentes de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional DINA chilena de la dictadura de Augusto Pinochet fueron procesados por delitos de lesa humanidad. La mitad de estos nunca habían sido sometidos a juicio, según informaron este martes fuentes judiciales y policiales. A más de la mitad de los enjuiciados se les dictó órdenes de detención que se ejecutarán hoy por detectives de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. De los acusados, 60 nunca habían comparecido en anteriores ocasiones ni habían sido mencionados en las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Bajo la dictadura de Pinochet, unas 3.200 personas murieron en manos de agentes del Estado, y de ellas, unas 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos. Esto sucede en medio de un escándalo suscitado por la revelación de que ex agentes de seguridad procesados por haber cometido abusos durante el régimen de Augusto Pinochet reciben sueldos del ejército. La polémica surgió luego de que el diario chileno La Nación revelara este domingo que el ejército paga honorarios de hasta 2.200 dólares mensuales a varios presuntos represores del régimen militar contratados para tareas de asesoría. Volvemos a Colombia. 12 integrantes de la etnia Agua fueron asesinados. Hombres armados vestidos con uniformes de las fuerzas militares colombianas asesinaron a 12 integrantes de la etnia Agua mientras dormían en su casa. La masacre se produjo el 26 de agosto durante la madrugada en el resguardo indígena Gran Rosario, situado en el municipio de Tumaco. Fueron asesinados 5 adultos y 7 niños. Una de las personas fallecidas, Citatulia García, era la esposa de Gonzalo Rodríguez, quien había sido asesinado en mayo de este mismo año. Al respecto, el secretario de la Organización General Indígena de Colombia, ONIC, Luis Fernando Arias, afirmó que la masacre eliminó a todos los testigos del asesinato de Gonzalo. La señora Citatulia denunció ante los organismos de control y de investigación al ejército colombiano por la muerte de su esposo, y eso le ha costado de alguna manera la vida. Es decir, los testigos que habían alrededor de la muerte de su esposo hoy están asesinados, su esposa, sus hijos y todos sus familiares. Ha sido una masacre supremamente horrenda, y que por los antecedentes que tiene esta masacre comprometen de manera fuerte y de manera muy estrecha a la fuerza pública, sobre todo porque es una zona de control militar por parte del ejército colombiano. A su vez, Arias informó que durante 2009 se registraron en Colombia 77 asesinatos de indígenas, de los cuales 38 pertenecen a la etnia Agua. El secretario de la ONIC explicó ante Radio Mundo Real que las matanzas se deben al intento de controlar el territorio de los indígenas, ya que allí hay importantes riquezas y recursos. Y los móviles exterminando a los indígenas en Colombia obedece al control de su territorio, de sus riquezas, porque hoy la gran riqueza de este país está en los territorios indígenas, la biodiversidad, el agua, los recursos, como el oro, el petróleo, el carbón, etcétera, etcétera, está en los territorios indígenas. Pero también por el control territorial, el control del narcotráfico. Continuamos en Colombia. La senadora Piedad Córdoba sostiene que las FARC todavía tienen voluntad de liberar a 3 retenidos. Las liberaciones habían sido anunciadas en abril pasado. La funcionaria aseguró que sigue insistiendo con el grupo rebelde para que esto se concrete, a pesar de que no cuenta con el apoyo del gobierno de Álvaro Uribe. Piedad Córdoba consideró que por ahora existen múltiples obstáculos para lograr la paz en Colombia. A la vez, propuso hacer una consulta para que la población determine por qué vía apuesta a la resolución del conflicto. Espacios que tienen que ver con los intereses económicos, con intereses políticos, con intereses de otros países y que impiden ese proceso. Por eso en el día de ayer, en el evento que hubo a raíz de la lista que yo encabezo para Bogotá en la elección interna del partido, propuse una papeleta adicional que se llama la papeleta por la paz, para que el país se pronuncie sobre cuál es la salida, si es la guerra o si la salida es la política y negociar el conflicto. La propuesta, de ser aprobada, se sometería a la evaluación del Congreso. Esta fue la primera parte del panorama informativo de América Latina en Latinoamericano. Existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Se escucha a lo lejos los tambores de San Juan, que le dicen al negro que esclavo fue, que esclavo fue. Pero que yo sepa, no hay una canción que le diga a Venezuela que libre es, porque no es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Porque mientras más se tarde, más difícil es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Porque mientras más se tarde, más difícil es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz. Estás escuchando. Estás escuchando. Latidoamericano. Latidoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latido Americano hablamos de historia. Veinte minutos pasaron de las 8 de la noche, 13 grados 7 décimos la temperatura. Ya lo tenemos acá a Luciano Torreta haciendo sus cosas sobre la mesa de trabajo. Lucho, ¿cómo andas? ¿Bien? Muy buenas noches, muy bien, por suerte. Bueno, recién estábamos hablando del desarrollo de su hijo en la panza de su compañera. Todo bien, todo en orden, todo muy lindo. Así que bueno, vamos a ver cuándo lo traemos acá. El viernes pasado te comento que debutó Lautaro. Ah, mirá. Estuvo haciendo algunas cositas. Así que bueno, más adelante podemos también compartir la columna. Antes de pasar a hablar con Lucho sobre los jesuitas y la presencia de los jesuitas en América Latina, te comento. Política, cultura y sociedad en los 70. Tenemos 7 revistas de esta colección que ya no sale. Después me voy a fijar bien en qué año se estuvo editando, allá a fines de los 90, comienzo del año 2000. Con varios temas muy interesantes para recorrer y recuperar algunas fechas muy importantes y algunos temas particulares, como por ejemplo estoy leyendo aquí la tapa de la edición número 5, El arte, el amor y la violencia en los 70. Ya se anotó Luis para participar de esto. Y un libro que queríamos recomendar para aquellos que le interese conocer un poquito más sobre la ley que se está discutiendo, sobre las reformas que se fueron haciendo en la década del 90, en los sucesivos gobiernos, sobre incluso la historia de la radiodifusión en la Argentina. Tal vez alguno que se empezó a adentrar un poquito en este debate le gustaría profundizar un poquito más. Mucho ruido, pocas leyes, la segunda edición ampliada de Guillermo Mastrini, editor, editado por la editorial La Crujía, una editorial dedicada especialmente a temas de comunicación. Un excelente libro, ¿eh? Si querés tener una mirada un poco más amplia, tener una perspectiva crítica en términos de totalidad y no solo agarrándote de esta misma ley, este es un libro para que puedas acceder y a estos temas que son realmente muy interesantes. Bueno, Lucho, los jesuitas. Así es. Una ascendencia cultural en América Latina han tenido los mismos, ¿no? Sí, uno podría pensar desde el punto de vista del análisis histórico, ¿no?, de la presencia de los jesuitas acá en el continente americano, más puntualmente en Sudamérica, ¿no? La importancia desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, porque de alguna manera pergeñaron y fueron definiendo, sobre todo en ciertas regiones, en lo que nosotros conocemos como la región de las misiones guaraníes o las misiones jesuíticas, conformando una sociedad en particular, o sea, dentro de un mundo nuevo, como era el mundo americano. Como se debe, aunque no sé si para vos se debe así, arranquemos, vos dijiste, cultural, político, económico. Arranquemos por el final. Uh-huh. Influencia económica, es decir, la organización de las sociedades. ¿Qué características tenían en este aspecto? Sí, si bien los jesuitas no en todas las regiones en particular adoptaron la misma estructura económica, porque tenían una virtud de administración muy importante como orden religiosa, que en su momento llegó a ser la más importante del continente americano, hay que decir que básicamente en las reducciones de los guaraníes adoptaron un sistema muy apropiado y muy relacionado con el pueblo guaraní. De alguna manera se produjo una especie de simbiosis y de adaptación mutua, en donde directamente llegamos a tener en cada una de las reducciones núcleos productivos muy importantes para la economía regional, o sea, para la economía local y para el sistema de todo lo que eran en ese momento los virreinatos, tanto para la producción local, ¿sí?, en cuanto a instalar entre los guaraníes y asentar entre los guaraníes ciertas ideas de propiedad colectiva o comunitaria, trabajo comunitario, organización del trabajo y de las tareas por parte de los sacerdotes, y también algo relacionado a lo que sería la propiedad privada, si se quiere, o sea, se dividían las tierras entre lo que podía cultivar cada familia guaraní y lo que tenían que cultivar para la reducción, para ese pueblo, siempre pensando en los saldos exportables, ¿no? Todo lo que nosotros conocemos hoy en día como economía, alguna de las economías extrapampeanas, entre comillas, economías regionales de la zona de Corrientes, de la zona de Misiones, buena parte del Paraguay, del sur de Brasil, sigue respondiendo a la misma lógica que instalaron los jesuitas. Básicamente la yerba mate, hojas de té y ese tipo de cosas que hasta el día de hoy siguen siendo el producto, ¿no? ¿Cuál era la expresión política entonces de todo esto? La expresión política, y de alguna manera esto también explica el porqué de su expulsión, ¿no? En 1767 es cuando se termina definiendo dentro de lo que es el contexto de las reformas borbónicas. La gente por ahí cuando recuerda las reformas borbónicas, se estudian las reformas borbónicas y dice, bueno, expulsaron a los jesuitas. Uno tiene que decir que en esos casi dos siglos de vida de la Compañía de Jesús acá en América, particularmente en algunas regiones como en las misiones guaraníticas, hay que pensar que en cada una de las reducciones podríamos hablar de miles de indígenas, 20.000, 30.000 en algunas, sobre todo en las principales, como el caso de la Calendraria. Estamos hablando de casi un pequeño reino, donde la autoridad política estaba dominada específicamente por los sacerdotes, en convivencia con los indígenas. O sea, una especie de pequeñas repúblicas indígenas católicas que quedaban muy lejos de la esfera de control de la corona española. Y esa era la gran preocupación. Es decir, que el manejo, las propiedades políticas que tenían en ese momento los jesuitas respecto de esas regiones eran muy importantes. Básicamente controlaban eso y dependían casi exclusivamente del papado y no ya de la corona española. Esa relación siempre fue muy particular, si bien tal vez algún oyente estará al tanto de esto, ¿por qué no describís brevemente cuál es la relación que plantean los jesuitas con los indígenas, que era realmente diferente respecto a los conquistadores españoles, ¿no? A los ejércitos? Bueno, hay que decir que en el caso del continente americano, y siempre hacer las aclaraciones del caso son pertinentes, cuando uno piensa en la conquista, la colonización, viene siempre de la mano de un proceso de evangelización. Por supuesto que hay una diferencia entre lo que sería el clero normal, ¿sí?, lo que nosotros conocemos como el sacerdote común y corriente, y la persona que pertenece a una orden religiosa, que tiene ciertas características en particular. En el caso del continente americano, principalmente las zonas de frontera, la evangelización indígena, fue abordada por las distintas órdenes. El sacerdote, o mejor dicho, el monje de las distintas órdenes, tiene como característica que es mucho más militante, mucho más de ir hacia la aventura, de ir hacia la frontera, allá donde todavía la estructura política del Estado, en este caso el Estado español, todavía no ha llegado. En el caso de lo que ocurre puntualmente con los guaraníes, es una situación, uno podría decir que única, ¿sí? Porque se da un complemento único. En tanto y en cuanto los jesuitas aplican de una forma en particular su vivencia y su forma de entender la evangelización, y los guaraníes la aceptan en tanto y en cuanto eso les permitía mantenerse al margen de las reglas y las leyes generales de lo que podía hacer el Estado español, o también por supuesto el Imperio Portugués, ¿no? Porque estamos en esa misma región, en esa misma región de contacto. Características en particular: los jesuitas fueron la única orden religiosa que realmente se tomó al pie de la letra lo que desde un principio la corona española suponía como la evangelización y la educación de los indígenas. Bueno, efectivamente, dentro de lo que ellos pensaban como educación, los jesuitas tenían como obligatorio las escuelas para los jóvenes guaraníes. Ahora, la idea de las reducciones y de la convivencia entre los jesuitas y los guaraníes de alguna manera se manifestó un poco en la simbiosis o el sincretismo, aprovechando ciertas creencias propias de los guaraníes respecto de una tierra sin mal, respecto de los profetas que tenían ciertas ideas con caracteres similares con ciertos elementos del catolicismo. y por otro lado la preocupación permanente de quizás uno podría decir que son uno de los pocos o quizás los únicos, la preocupación por conocer al otro. Hay dos modelos de conquista y de colonización. El yo vengo y te conquisto, te domino, te extermino, el exterminio básico. Y otra forma que tiene que ver con el hecho de pensar que la mejor forma de dominarte primero es conocerte bien. Esa, si se quiere, es la forma de los jesuitas. O sea, los jesuitas estaban muy preocupados por aprender guaraní, por ejemplo, y manejaban muy bien el guaraní. Y no solamente la preocupación de que el guaraní aprenda el español, sino ellos aprender guaraní, sacar libros de catecismo en guaraní, ese tipo de cosas. Y por eso hoy en día el guaraní pervive, ¿no? Como uno de los lenguajes. Ahora, hay que entender que en ese contexto de yo te doy, vos me das, porque de alguna manera los guaraníes también producían para los jesuitas y la orden se hacía rica y trabajaban para los jesuitas, el hecho de trabajar y estar con los jesuitas les permitía no caer en las encomiendas. Por lo tanto, también había un beneficio. Si estaban en el territorio de españoles, si pertenecían a una reducción, no estaban con los encomenderos. Por lo tanto, no tenían que trabajar para otros españoles. Y si estaban en el territorio portugués y estaban dentro de una reducción, estaban al margen de lo que eran los bandeirantes, que eran cazadores básicamente de esclavos. Entonces, había también un beneficio, por eso que esa ligazón y esa unión duró durante tanto tiempo. Lucho, ¿te quedás 10 minutitos más? Sí, bueno. Vamos a ir una tanda y después volvemos. Como hacemos a veces, te dejo la pregunta. Primero, la ascendencia cultural, para la tercera dimensión que abordamos al comienzo. Y después, tal vez, lo que en una de esas, depende cómo uno lo pueda apreciar, tendría que haber sido mi primera pregunta. ¿Qué diferencia tenía la orden de los jesuitas respecto a otra orden, a otras órdenes religiosas? Y si podemos recuperar un poco su origen histórico, uh-huh. ¿Sí? Antes incluso que lleguen hacia América Latina. 30 minutos pasaron de las 8 de la noche. Continuamos en Latino Americano. Ya volvemos con Luciano Torreta para seguir abordando la historia de los jesuitas aquí en nuestro continente. Latino Americano. Llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. Cadenas y medios no te dejan crecer. A vos, a tu vecino, son unos pocos. Sin diversidad no hay comunicación. No podemos convivir con leyes de la dictadura. Democratización de la influencia de los medios. Para que no te hagan la cabeza. Para que todas y todos podamos vernos y escuchar. Bien público. Derecho esencial de todos. Derecho a informar e informar. De todos. De todos. De todo. Conmebol. Pueblos originarios. Contenido. Cultura. De todos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas por FM Moreno, estación de radio. El Zaguán. El diccionario del Chabón, aquella vez que habíamos dicho el Chabón, sí, argentino, cómo hablaba, los adolescentes más que nada. Delirar. La palabra delirar en el diccionario del Chabón argentino quiere decir, ponele que tenés plata, te gastaste toda la plata. La revoleamos. Me deliré toda la plata, como hace Andrés todos los sábados a la noche. No, anoche dijo que no, hoy puede ser, ¿eh? Bueno, eso hoy es lo van a encontrar para la noche de Moreno. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81. De lunes a viernes, de 7 a 15 horas. O reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco. El teatro independiente, el rock de Moreno, la cultura del barrio está en Agua Fuerte Rockeras. Agua Fuerte Rockeras, todos los viernes de 22 a 24 horas, por FM Moreno, estación de música. Estás escuchando Latidoamericano. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Nuestra vía de comunicación para que te comuniques con Latinoamericano, con FM Moreno, por medio de mensaje de texto. 466-6559, la vía directa. A ese teléfono se comunicó Marcelo para anotarse en el sorteo de la revista Los 70, 7 revistas de esta edición de Política, Cultura y Sociedad en Los 70. Estaba pensando, Leo, no sé si estás de acuerdo, que en este momento está en la operación técnica, que podríamos hacer el sorteo el viernes que viene al comienzo del programa para darle oportunidad a los que escuchan la repetición. ¿Sí? Si vos estás escuchando el programa el domingo, más o menos estábamos hablando que ahora son las 12:30 del domingo, 12 pasada la tanda de la media hora de las 12:30, podés mandar un mensaje al 1561540359 y el viernes que viene, apenas arrancamos el programa, o un mail, me acota aquí Diego de Cut, que ahora está parado detrás de Leo, a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Mandás a estas vías de comunicación que son las que perduran. Si llamás al 466-6559 no te va a atender nadie, ¿eh? Porque está grabado. Y el viernes que viene, apenas arrancamos el programa, hacemos el sorteo. Así que le vamos avisando a Luis y a Marcelo que será el próximo viernes cuando haremos el sorteo. Lucho, nos habíamos quedado en la característica cultural, la ascendencia cultural. Me imagino que está muy relacionado con el último tema que hablábamos, ¿no? Con la forma de ejercer su dominación política, la importancia que le daban a la educación y cómo esto pudo haber terminado arraigando en las comunidades que fueron construyendo los jesuitas. Sí, yo diría que para las poblaciones que actualmente ocupan esas regiones e incluso para la identidad de un país, como es el caso del Paraguay, que es mucho más importante en este caso en particular, uno podría decir que la experiencia de los jesuitas y de lo que fueron las reducciones, de alguna manera terminaron de configurar cierto elemento de mestizaje, cierto elemento de sincretismo entre esas creencias y la pervivencia del idioma guaraní, de ciertas creencias y prácticas guaraní, la pervivencia de ese idioma y de ese acervo cultural tan fuerte en lugares como, por ejemplo, Corrientes, en lugares como distintas regiones del Paraguay, pero básicamente el Paraguay, que uno podría decir que es casi una experiencia única, ¿no? En donde vos tenés un país en donde toda la población básicamente habla un idioma indígena, y esto tiene que ver con eso, ¿sí? Con una aculturación, pero que respetó el idioma propio, pero que a su vez es una de las regiones más católicas, ¿no? Más fervientemente seguidoras de los ritos católicos. Tiene que ver con esta experiencia particular de los jesuitas. O sea, es uno de los pocos lugares de la Sudamérica Atlántica, si se quiere, en donde todavía la presencia de una de un número importante de población indígena está presente en lo que hoy consideramos como la población actual, y en donde se dio esa simbiosis tan particular entre las creencias propias de la tierra y las creencias católicas. Podemos terminar la columna con una breve descripción de cómo, cuándo y por qué se forma la orden de los jesuitas. Sí. Bueno, hay la particularidad, ¿no?, de los jesuitas respecto a cómo surgen, cuándo surgen, por qué y cómo terminan desapareciendo. Bastante curioso, ¿no? Que de alguna manera la desaparición está relacionada con su inicio, increíblemente. Pero la Compañía de Jesús es parte de lo que se considera o se conoce como la Contrarreforma. Haciendo un balance rápido para que la gente recuerde, allá por mediados del siglo XVI hay un cisma, ¿no?, que se conoce como el cisma protestante. Esa protesta de entender o de cómo ver desde el punto de vista religioso lo que se pensaba que era la Iglesia Católica en ese momento, que tiene un correlato religioso verdadero y real, el desconocimiento del Papa, la idea de que uno puede tener un contacto más directo con Dios, una interpretación abierta de la Biblia, pero que tiene un correlato económico, que era básicamente atacar y quedarse con las tierras de la Iglesia. Surgen en este contexto desde Roma y desde los estados mediterráneos, por eso que tiene tanta importancia para España, para Portugal, para Italia, las distintas compañías, ¿sí?, las distintas órdenes religiosas, con la idea de ir a misionar. Es decir, si se ha perdido buena parte de la vieja Europa, vayamos a ganar el nuevo mundo. Esa es la idea. O sea, todo lo que perdimos en Europa, vayamos a ganarlo al nuevo mundo. Por eso esa particularidad, ¿no?, del continente americano, que es un continente tan cristiano, tan católico, tan particularmente católico. Y así es como se traslada acá al continente americano. Estamos hablando de su creación en la década de 1530. ¿Sí? San Ignacio de Loyola se considera como su creador. Acá, en la zona del Virreinato del Río de la Plata, todavía no existía, que estaba dentro de la gobernación del Río de la Plata, gobernación del Paraguay, estamos hablando de 1615, más o menos por ahí, aparecen las primeras estancias y reducciones jesuíticas en cuanto a su trabajo. Y cuando uno piensa en la desaparición, ¿sí?, ese lejano 1767, la expulsión de los jesuitas por parte de los reyes españoles, tiene que ver con un contexto también bastante parecido al del cisma protestante, de la reforma protestante. Acordate lo que habíamos dicho, que uno de los ataques era precisamente el interés de los monarcas de quedarse con las propiedades y las riquezas de la Iglesia. Acá lo que se hace, hay una conjunción entre el Imperio Portugués y el Imperio Español que se ponen de acuerdo para expulsar a los jesuitas, para quedarse con esas riquezas de los jesuitas y la explotación de los indígenas. Los dos imperios se ponen de acuerdo, por un lado, en el lado portugués, para quedarse con los indígenas, utilizarlo como mano de obra esclava. Y en el caso español, para quedarse con las riquezas de esas reducciones, que en realidad eran poblados, eran pequeñas y medianas ciudades, estructuralmente muy importantes desde el punto de vista productivo, ¿sí?, y que no respondían a las lógicas y al control del mercado que tenía la corona. Entonces, básicamente, la expulsión tiene que ver con eso, ¿sí? Bueno, Lucho, muchas gracias nuevamente por tu participación en Latinoamericano. Te esperamos el próximo viernes. Será hasta la próxima. ¿Te parece? 42 minutos pasaron de las 8 de la noche. Lo que disponga Diego de Cut y Álvaro González, que ahí está, le está dando órdenes al compañero, eso van a escuchar en este momento. Thank you.

Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. La referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Es que todos los parlamentarios están desfilando por el palacio para ver de qué manera venden su conciencia. Comenzamos con Honduras. El Fondo Monetario Internacional le otorgó 163 millones de dólares al gobierno de facto. Presuntamente, este préstamo se habría realizado para fortalecer las reservas e inyectar liquidez a la economía de este país que sigue hundido en una fuerte crisis política. El pago forma parte de una estrategia del G20, el grupo de países industrializados y emergentes. El gobierno de facto salió a mostrar este préstamo como un logro. Por su parte, la presidenta del Banco Central de Honduras, Sandra Demidense, dijo que el Fondo Monetario Internacional está respetando que somos un país miembro. Entre tanto, el presidente constitucional dijo que recibió garantías por parte de la OEA para no reconocer las elecciones ni aceptar los resultados. Hay una represión inmensa contra los grupos sociales. Hay muchos de ellos encarcelados, hay personas inocentes sufriendo una represión. ¿Podrá hacerse una elección en estas condiciones? Pregunto yo a la comunidad internacional, ¿están de acuerdo que las elecciones así sean tipo Afganistán, que mataron candidatos aún en las elecciones y habían muerto todos los días, asesinatos, bombas? Eso es lo que queremos para América nosotros, eso es lo que estamos promoviendo en América, elecciones bajo sangre y fuego, bajo bayonetas. Zelaya afirmó que en Honduras hay 6 familias que manejan el 90% de las actividades del país. Zelaya dijo, yo estaba enfrentado a esta situación en el país. Ahora resulta que estas 6 familias poderosas que manejan la economía y estructura económica, ahora manejan los 3 poderes del Estado, privatizaron los 3 poderes. Colombia. Uribe más cerca de la reelección. La Cámara de Representantes aprobó la convocatoria al referendo que busca una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe. Para esto es necesaria una modificación en la Constitución de la Nación Sudamericana. La bancada oficialista de la Cámara consiguió 85 de los 84 votos que requería para avalar la iniciativa. Durante el proceso de debate surgieron numerosas denuncias de ofrecimientos económicos del gobierno para favorecer la aprobación. Así lo señala el legislador Luis Carlos Avellaneda del Polo Democrático. De manera que a mí sí no me sorprende nada y creo que lo que está ocurriendo es que todos los parlamentarios están desfilando por el palacio para ver de qué manera venden su conciencia y de qué manera el gobierno les compra la de ellos para garantizar así la reelección. La propuesta deberá pasar ahora examen en la Corte Constitucional, ente encargado de avalar que el trámite en el Parlamento no tuvo vicios de fondo ni de forma. Avellaneda, el legislador del Polo Democrático, también se expresó sobre la labor de este organismo. La Corte Suprema de Justicia está actuando en cumplimiento de su deber y todavía falta conocer a quienes les dieron ministerios, a quienes les dieron departamentos administrativos, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales para comprar el voto. Es una vergüenza, creo que este es uno de los actos más vergonzosos por los cuales está pasando la sociedad colombiana. agregó que su país está encaminando a un modelo dictatorial a favor de grupos económicos y pidió la ayuda del resto de Latinoamérica. Aquí lo único que estamos haciendo es un llamado a toda Latinoamérica para que nos ayude a buscar en el concierto latinoamericano unos mecanismos en los cuales nosotros podamos volver por las sendas de la democracia, porque indudablemente el camino que estamos transitando es un camino dictatorial en favor de los grandes ricos, de las grandes multinacionales, en contra de la clase media y de los pobres de este país. Hasta ahora, el presidente colombiano Álvaro Uribe no se ha pronunciado sobre si se postulará en mayo. Sin embargo, reiteradamente señaló su intención de hacer todo lo que esté a su alcance para la continuidad de sus políticas. Nos vamos a Chile. La Cámara de Diputados aprueba la Ley de Radios Comunitarias. La Cámara de Diputados de Chile aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Radios Comunitarias enviado por el gobierno. Hubo 93 votos a favor y 2 abstenciones. El proyecto de ley mejora las condiciones de emisión de estas radios. En primer lugar, la duración de las concesiones pasa de 3 a 15 años. A su vez, las emisoras podrán sustentarse con la venta de publicidad y podrán aumentar su potencia de transmisión. Otro de los avances es que la ley ordena las frecuencias utilizadas por la radiodifusión comunitaria para evitar las interferencias con otras emisoras y facilitar que la audiencia identifique su ubicación en el dial. Por otro lado, el proyecto reconoce y define la propiedad comunitaria del sector sin fines de lucro en las comunicaciones. Así, emerge un tercer sector no comercial. La representante de la región de Valparaíso de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, Natacha Gómez, señaló a la Radio Universidad de Chile que este tipo de avance es un paso más de diversas reformas que deben realizarse al proyecto de ley. A la vez, Gómez consideró que esta ley es un punto de partida para exigir mayores espacios dentro del dial, para exigir una mayor democratización del espectro y para adaptarse a las recomendaciones de los estándares internacionales en esa materia. Por su parte, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, afirmó que aprobar la ley es cumplir un compromiso y garantizar que de forma efectiva las organizaciones comunitarias puedan acceder a un espacio en el dial. A pesar de estas ventajas, la ley no realiza una división del espectro igualitaria en 3/3, uno para el Estado, uno para la actividad comercial y uno para la sociedad civil sin fines de lucro. Solo el 5% del espectro está destinado a la radiodifusión comunitaria. Estados Unidos formalizó el cese de algunas restricciones a Cuba. El gobierno de Estados Unidos formalizó hoy el levantamiento de restricciones para los viajes a Cuba de estadounidenses con familiares directos en ese país y para la remesa de dinero a la isla. Los estadounidenses que tengan en Cuba familiares directos, categoría que incluye a tíos, primos y primos segundos, podrán viajar a la isla sin límite de tiempo para la estadía ni de frecuencia para repetir la visita, indicó el Departamento del Tesoro norteamericano. No obstante, tendrán un tope de $179 para gastar por día. En cuanto a las remesas de dinero, habitantes de la isla podrán hacerse a partir de ahora sin límite de monto ni frecuencia, pero se mantiene la prohibición de girar divisas a miembros del gobierno y a altos dirigentes del Partido Comunista. Volvemos a Honduras. Estados Unidos suspenderá la ayuda económica a Honduras. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves que suspenderán todo tipo de ayuda económica al gobierno de facto de Honduras debido al golpe de Estado cometido contra el presidente constitucional Manuel Zelaya. Luego de la reunión que mantuvieron Manuel Zelaya y Hillary Clinton, la portavoz del organismo anunció la medida. La decisión se debe a la negativa del gobierno de facto de aceptar el acuerdo de San José propuesto por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias. Este acuerdo implicaba el retorno de Zelaya a su cargo. A su vez, se anunció que Estados Unidos no reconocerá el resultado de las elecciones convocadas para noviembre por considerar que el proceso se debe realizar de forma libre, justa y transparente. Por último, la portavoz informó que revocará las visas para entrar al país a todos los funcionarios del gobierno de facto. Entre tanto, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Douglas Fraser, admitió que la base aérea militar de ese país en Palmerola, Honduras, fue usada durante el golpe de Estado. Relató que utilizaron la base como puente para sacar al presidente constitucional Manuel Zelaya hacia Costa Rica.

y me pregunto, muchas cosas más. Y me pregunto, ¿será que una religión calmará mi hambre? Y me pregunto, ¿será que una secta cambiará la historia de este pueblo? ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas. ...23 minutos pasaron de las 9 de la noche... ...13 grados 7 décimos la temperatura... ...está clavada la temperatura en el mismo lugar... ...que cuando arrancó el programa a las 7 de la tarde... ...me parece que... ...el canal 26 estamos viendo... ...el canal de Pierre estamos viendo... ...no. Yo tengo acá otra información... A ver, ...entré a internet... ...otra fuente... ...Infoclima... ...que bajó 4 décimas... ...13 grados 3 décimos... ...porque aparte es en Moreno... ...porque esa es la temperatura de capital... Y esto no es capital. Que por la polución es un poquito más alta, ¿no? Dicen. Están más cerca del río. Bueno, un montón de cuestiones. ¿Quién nosotros se comunicó al 15-615-4035? Está dando una explicación sobre cómo funciona el clima. Está bien. Lo voy a leer. Tenemos un mensaje que dice: hola gente, muy buen programa. Me anoto para el libro. Sigan así, Francisco y Nilda. Están anotados, pero no los anotamos. Como dos. Y aparte, no, aclaremos, no es para un libro, no estamos sorteando un libro en esta oportunidad. Estamos sorteando las revistas. Las revistas. 7 revistas, Los 70, Política, Cultura y Sociedad. Estábamos esperando a Graciela que venga a buscar el libro de Esteban Valente y Las Vidas Rojas que todavía tenemos ahí. Ya sorteamos otro, se ganaron otro y todavía lo tenemos ahí ahí guardado para Graciela. Graciela, mandanos un mensaje para ver cuándo lo puedes venir a buscar. Si no, Diego de Cun, nuestro operador, se lo quiere llevar. Hay varios ávidos por llevarse ese libro. Bueno, desalojo, violencia y presos en Aluminé. Se produjo el pasado 25 de agosto el desalojo de la comunidad mapuche Currumil. Decenas de familias de esta comunidad. E incluso hubo heridos con balas de goma. Mujeres, jóvenes. Estamos hablando de un territorio que la jueza Ivonne de San Martín libró el desalojo de este territorio, ocupado ancestralmente por la comunidad Currumil, dando lugar al pedido de quien se dice titular de estas tierras, Pedro Podestá, que fue beneficiado por la Dirección Provincial de Tierras. Toda información brindada por la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Argentina, OMPIA. Uno de sus integrantes, Mauricio, que vive en Comodoro Rivadavia, nos mandó una columna sobre este hecho, explicando y tomando una posición por parte de la comunidad. Escuchemos a Mauricio, integrante de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Argentina. Buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a hablar un poco del comunicado que elaboramos desde la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina, OMPIA, y la Federación de Pueblos y Comunidades del Cosasuyo, FEDEC. El comunicado que elaboramos, advertimos que en pleno siglo XXI continúa una segunda campaña al desierto. A partir de los hechos que sucedieron el 25 de agosto en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Aluminé, donde el LOF Currumil fue brutalmente desalojado. Todo esto sucedió cuando agentes de la UESPO, armados con todo tipo de instrumentos, cargaron contra la comunidad Currumil. Y a fuerza de palo y bala de gomas, reprimieron y desalojaron por la fuerza bruta decenas de familias del territorio central de la comunidad. El onco de la misma, Pedro Morales, y junto a 4 huerquén, fueron detenidos y alojados en la comisaría de Chas Ciudad en calidad de incomunicado. Esta orden que elaboró la jueza Ivona de San Martín parte de que el señor Pedro Podestá, quien con un recurso administrativo totalmente arbitrario que le otorgó la Dirección Provincial de Tierras de la provincia de Neuquén justificó su supuesta tenencia sobre el territorio central nuestro y, por ende, la aplicación de una justicia rápida para los poderos, porque fueron desalojados muchos peñis y donde la policía no solamente desalojó en forma brutal, sino también realizó una cacería de personas y hasta quemó nuestra propia bandera con el objetivo de incentivar la violencia. Hoy la comunidad sigue estando en el territorio que fue desalojado, a pesar que la presencia policial sigue estando ahí. Por eso estamos llamando a toda la sociedad nacional y centralmente desde la provincia de Neuquén, no solamente a solidarizarse como otros peñis que hoy fueron brutalmente desalojados, sino también a resistir ante esta nueva avanzada de violencia. Esta segunda campaña del desierto no solamente es contra los indígenas, sino va a ser contra todos aquellos que hoy nos hermana la opresión y la exclusión. No es casualidad que el viernes pasado en esta provincia, en Chubut, en Trelew, fuese desalojado un asentamiento, como dicen ellos, nosotros hablamos de recuperaciones, integrados por mayorías por no indígenas, donde también la violencia policial fue el signo en común, donde vemos que los gobiernos hoy van a ser poderosos contra los débiles, contra los excluidos, pero van a ser dóciles contra los poderosos que son las grandes multinacionales, tanto petroleras como pesqueras y mineras. Por eso, ante esta situación de, por decirlo así, de avanzada y de violencia estatal, es necesario la articulación de distintos sectores. Es necesario poder empezar a modificar esta realidad. Y solamente lo podemos hacer si logramos construir organizaciones indígenas, no solamente a nivel nacional, sino también organizaciones que nucleen tanto al pueblo indígena como no indígena. Pueblos que estamos hermanados en la pobreza y en la exclusión, con sectores de la sociedad hoy olvidados. Hoy es la gran tarea que tenemos adelante y a la cual nosotros aportaremos nuestros 500 años de resistencia en esa construcción. Eso es lo que nosotros como LOF Comarca Chubut, organización ideológica mapuche de la zona del sur de Chubut, creemos que es el camino a seguir. La articulación para derrotar al enemigo común, que es el Estado, defensor y gendarme de un sistema económico que se llama capitalismo. Guarda de mis sueños, Señor, que le echen sobre nuestra ruca. Ya duerme Quillén, acunando en platas mi luz de pollén. Cuida de mi papay, la linda corre, y guía su vientre por el rumbo, pues yo sé que la vida proviene de él. Cuando Antú regrese al amanecer en los guillatunes, estaré también y guardaré tu nombre rogando en Tayil. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué?

la toma del Clínicas, el encuentro con la clase obrera, la eclosión del debate político, días de rabia y dolor, el asesinato de Pampillón, Córdoba, el vientre de la rebeldía, la agonía de Longaniato, nace la CGT de los argentinos, las andanzas del Lobo Bandor, la hoguera tucumana. Estas siete revistas de los 70 la tenemos gracias a Santiago, que es uno de los operadores que tiene FM Moreno, que nos ha donado estas revistas porque le pareció que al oyente de latinoamericano le podía interesar. Y parece que tiene razón, ¿no? Porque ya Luis, Marcelo, Francisco, Nilda y Cecilia se comunicaron al 1561-540359 para participar del sorteo de estas revistas. Una edición que te decíamos allá por fines de los 90, principios del 2000, se fue editando por varias personas que hoy ejercen el periodismo, que son docentes, que tratan de pensar su experiencia política porque participaron de varias de las organizaciones que protagonizaron esta década y parte de la década de los 60. Momentos en la historia del siglo XX de nuestro país que fueron fundamentales para comprender los 100 años que hicieron a ese siglo aquí en la Argentina y también para comprender la realidad. Siempre tratamos de rescatar la historia para poder pensar nuestro presente, los 70, política, cultura y sociedad. Si no podés participar del sorteo, si no ganás el sorteo, te comunicás al 466-6559 y te ponemos en contacto con Santiago porque tiene otros juegos de revistas para poder compartir con vos. Los 70, ¿sí? A las vías de comunicación que ya sabés, participás del sorteo que vamos a hacer el próximo viernes. Si estás escuchando la repetición, mandá mensajitos o por mail, Leo. O mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Y continuando en Latinoamericano, vamos a recordar que el día 22 de agosto se realizó en el predio que tiene la gente de la Fundación Defensores del Chaco, allá en el barrio Chaco Chico, el Arte Barrios, que es una actividad que hacen generalmente la gente de Defensores del Chaco, pero que en este caso era reivindicando la cultura paraguaya. Esa actividad que se realizó, decíamos, el sábado 22 de agosto, contó con la presencia de nuestro compañero y productor Álvaro, que estuvo conversando con gente justamente que pertenece a la comunidad de inmigrantes paraguayos aquí en la Argentina, en ese barrio. En ese contexto, mientras se escuchaba música, se compartía comidas, la gente charlaba, inclusive bailaba, según nos contaba el propio Álvaro, estuvo conversando con Ismael. Él participa del centro vecinal y comunitario Cacupé, más conocido por la misma gente que participa ahí como La Casita. Este es un centro cultural que queda en Barbello 5100, esquila Marconi, ahí en Chaco Chico, y que queda a dos cuadras nomás del predio de la gente de Defensores del Chaco. Ahí se encontró con Ismael, decíamos Álvaro, estuvo charlando sobre la situación de la comunidad paraguaya aquí en Argentina, y vamos a escuchar un primer audio. Tenemos cuatro audios para escuchar. El primero, Ismael comenta sobre la situación de los paraguayos en Argentina y la cantidad que se supone, en realidad, como él mismo lo dice, que hay en este momento viviendo en este país. Escuchamos el primer audio. Creo que todos los que somos acá en Argentina, alrededor de 2.5 millones, entre 3 millones, porque no hay cifras exactas, porque también hay otra cuestión más acá, me meto un poquito en la parte política, ¿no? Nosotros no tenemos con Argentina, más allá de que hablo en el Mercosur, es como que algo me duele, ¿no? Del año 94 Paraguay no tiene, Argentina no le da radicación, salvo que no tenga un hijo argentino o si se casa con una persona. Eso es cuestión, la verdad, a nosotros nos duele, porque hay mucha gente que viene a buscar progreso y a algunos que vienen a través de sus familiares, pero no, es muy difícil. Por eso es que a veces estamos medio muy dolidos por ese tema, ¿no? Porque imagínate, el año 94 que Argentina nos tiene, Argentina no le da radicación a todos los casos. Así comentaba Ismael, integrante del Centro Vecinal y Comunitario Cagacupé, en el barrio Chaco Chico, sobre la situación de los paraguayos en la Argentina. También, charlando con Álvaro, con nuestro compañero, hablaban sobre cómo se pierden y se recupera la cultura que se trae de cada uno de los países de los que vienen los inmigrantes aquí a la Argentina. Sobre este tema, cómo se pierden y también cómo se buscan recuperar esas cuestiones culturales, nos comentaba Ismael lo siguiente. Desprenderse de nuestra cultura y nuestra sociedad en ese momento, es como que para nosotros es como que las perdimos, porque después a medida que va pasando el tiempo las podemos manteniendo, porque hay mucha gente que mantiene su cultura, entonces es como que después nos acomodamos de vuelta a esta sociedad. Por eso es bueno esto, ¿no?, de juntarse acá, ¿no? Y por eso, justamente por eso es que la gente se reúne mucho y comparte muchas cosas, porque comparten hasta las construcciones de acá, que un domingo te ayudo, el otro domingo el tema de las comidas, que hay intercambio de comida también entre gente acá. Mirá, yo te cociné hoy esta comida, la otra persona cuando cocina otras comidas diferentes lo van intercambiando. O sea, la cultura y la comida no se pierde para nada, no se pierde para absolutamente nada. Y en este proceso de tratar de sostener y de construir también una nueva cultura que integre las diferentes culturas, y en este caso poder sostener algunos elementos de la identidad paraguaya aquí en la Argentina, Ismael nos contaba las diferentes estrategias que se daban. Una de ellas es la construcción de este centro vecinal, Cacupé por una virgen de la que son devotos, y nos contaba cómo se está armando. Es un centro cultural que está en construcción, que no se ha terminado de armar y que los vecinos poco a poco van construyendo. En el próximo audio Ismael nos va a contar justamente cómo van haciendo, cómo van construyendo este centro cultural ahí en la calle Barbello 5100. Lo que estás viendo hoy, que una persona dona esto, otra persona trae esto, y es todo a pulmón. Cada persona colabora, porque nuestros paisanos son muy creyentes en la Virgen de Cagacupé y de la Virgen de Luján también. Entonces es como que exacto, ayudan y cada uno va poniendo algo de, mira, yo te dono una esto, dono, y eso se vende, y con esa plata que se recauda se va construyendo la capilla y se mantiene. Es más bien social esto, porque es como que es comunitario, porque se mantiene vínculo a través de, como por la excusa de, más allá de que somos muy creyentes, ¿no? Y no soy oficial de ningún lado, no hay. Como decía, mucha ayuda no hay, es el mismo esfuerzo de los vecinos, junto en este caso con el acompañamiento de la gente de Defensores del Chaco. Son vecinos, están ahí a escasas dos cuadras entre sí, el Centro Cultural y la Fundación Defensores del Chaco. Así van construyendo. Para los que escuchamos el audio completo de la entrevista, por ahí está bueno contarlo, a este momento de la entrevista era casi imposible escuchar lo que se decía, porque de fondo estaban las orquestas pasando música, justamente se escuchaba el chamamé, se escuchaban polcas, y a partir de esta situación se dio la conversación donde Ismael va a contar justamente, estamos escuchando de fondo, muy bien, productor Álvaro y Diego de Cud, nuestro operador, va a contar un poco sobre la música, la importancia. Recordemos, quizás hablaba un poco también en la parte de historia, lo que es para el pueblo guaraní la música. En algún momento hablamos de lo que era el arpa paraguaya, en la cultura guaraní, que obviamente es la más importante en el Paraguay. La música es un espacio central. En este último audio que tenemos de Ismael, vamos a escuchar un comentario sobre la música y el idioma, y cómo se sostienen entre ellos y cómo sostienen la identidad paraguaya para los residentes en la Argentina. Veo que nosotros estamos muy muy al límite con el chamamé y la polca, porque el que toca chamamé realmente toca polca, y ahí estamos escuchando así. Sí, la música también es una es un fundamental para los paisanos. Es como que cuando está más lejos del país, más añora su música, ¿no? Y para nosotros la música representa alegría y es como acordarse de viejo tiempo, ¿no? Pero la polca y la parte de cultura, porque generalmente la música paraguaya habla a la mujer y al amor. Siempre es si uno presta atención en las letras, generalmente es muy buena la letra, ¿no? Es que, y encima está hecho con el dialecto, es en mezcla de castellano con guaraní. Guaraní, sí. ¿Se sigue manteniendo entre ustedes el dialecto o el guaraní? Sí, el dialecto. ¿El dialecto? Sí, más el dialecto guaraní, porque nada. ¿Es lo que más se usa? Es lo que más se usa, sí. Pero la polca es el ritmo algo parecido al chamamé. Se baila muy, muy parecido al chamamé. Y así terminaba la entrevista que sostuvo nuestro compañero Álvaro ese sábado 22 de agosto allá en la Fundación Defensores del Chaco. Esperemos poder seguir en contacto. De hecho, Álvaro siguió en contacto con la gente del Centro Vecinal y Comunitario Cacupé. Justamente nos comentaban que anoche tuve una reunión con el comisario de la Tercera para tratar temas de seguridad, el tema de los niños y la relación con las drogas, la delincuencia en menores, etcétera. Es decir, es un espacio donde se reúnen los vecinos, no solamente para construir su identidad con respecto a su origen del Paraguay, sino también para construir una relación entre ellos dentro del barrio, junto con otras organizaciones, como en este caso la Defensores del Chaco. Les recordamos, este centro vecinal se encuentra en la calle Barbello, 5100, esquina Marconi, en el barrio Chaco Chico. Y ahora vamos a escuchar un poquitito de Soy Paraguay, My Friend. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Pobrecito que me dijo, no te entiendo porque hablas como pollito. Y yo le pregunté, ¿por qué? Pío, pío, pío, pío, pío, pío. No sé si me entendés, aquí en mi país, además del guarañol, hablamos en inglés. I know it's you, like champion night. Y un poco de francés, por ejemplo, sonier. Se dice Jean-Conchon, tiene miedo, o chuchu. Y se queja, oh la la. Y en árabe también, por ejemplo, llovizna. Se dice Heidi bebé. No sé si me entendés, no sé si me entendés. Nambre, nambre, nambre. Luego anga, ningo, pico, catura. Ey, qué piolo que tanto. Excelente tema, Leo. Yo lo dejaría completo. Sé que no nos dan alcanza el tiempo. Ya lo hemos pasado acá en Latinoamericano. Es un tema de Café Caliente, lo que se llama el grupo. Pero es excelente, es un tema, un temón. Bueno, estamos llegando al final de Latinoamericano. Faltan 10 minutos para las 10. Hoy vamos a entregar justito para que no nos pongan el reloj detrás del vidrio, adelantándolo, metiéndonos presión. Le vamos a demostrar Que se puede entregar un programa a horario. Lo voy a escuchar hoy, quiero que Aguafuertes termine a las 12 en punto. Ahí está Martín López, que es el operador de Aguafuertes Rockera, que le damos la bienvenida, que me dice, yo lo voy a garantizar. Bueno, vamos a estar escuchando ahí. Para finalizar, vamos a recomendar dos libros. Uno que tenemos aquí en FM Moreno para vender, que es un puesto de venta, la radio, de todos los productos de Sudestada, y el otro para recomendar, para seguir profundizando lo que es esta nueva ley de medios de servicios de comunicación audiovisual. Ya te lo habíamos dicho al comienzo del programa, Mucho Ruido, Pocas Leyes, de Guillermo Mastrini, editor, para conocer la historia de la radiodifusión en la Argentina, cómo se fueron reformando las leyes, qué características tiene las reformas de la actual ley, cómo se fueron comprendiendo o no la necesidad de este proceso instituyente que desarrollamos en la primera hora del programa con el compañero de Radio Gráfica que estuvo ayer en el Congreso Nacional siguiendo el debate de la comisión del plenario de las comisiones. Para el próximo viernes estaremos abordando un poco más cómo contempla esta nueva ley, este proyecto de ley, las radios comunitarias. Cuán alejado o no está de elementos como la ley de radios comunitarias que hay en Chile, que también estábamos desarrollando en el programa de hoy. ¿De qué manera están integradas las necesidades de estas radios? O en realidad, una vez que se apruebe, va a ser la base fundamental por la cual vamos a tener que luchar también los argentinos por una ley de radios comunitarias. Como está en Chile, como está en Uruguay, como charlábamos no hace muchos programas atrás con un integrante de AMARC que nos desarrollaba que la legislación uruguaya es la más avanzada en América Latina porque, por ejemplo, no le pone límite de potencia a las radios comunitarias, algo que todavía está integrado en esta ley. Pero además te decíamos que tenemos un libro para vender aquí en Saavedra 81 entre Ceballos y Piovano que es El cuaderno de Sudestado número 1. ¿Por qué Stalin derrotó a Trotsky? Una lectura sobre la Revolución Rusa hecha por Hugo Montero con opiniones de Esteban Volkov, Andrés Rivera y Alan Woods, entre otros. Está aquí en la radio para que te lo puedas llevar por tan solo 30 pesos. Y como te dijimos, también en el día de hoy vamos a estar sorteando el próximo viernes, comenzando el programa, tomando en cuenta los mails que se envían a latidoamericano@fmmoreno.com.ar o los mensajes de textos que durante el domingo, en el transcurso de la repetición, que va de 11 a 14, se envíen al 1561-540359, así como en el transcurso del programa de hoy lo hicieron Luis de mi barrio, Marcelo, Francisco, Nilda y Cecilia. Ellos se comunicaron por esta vía de comunicación y están anotados para participar del sorteo de estas 7 revistas de Política, Cultura y Sociedad en los 70. Una edición imperdible para que puedas tener en tu casa y seguir de cerca un repaso elaborado, editado y producido por protagonistas de estas décadas sobre temas fundamentales para comprender la historia argentina de ese momento. Un álgido momento de la lucha política en nuestro país, si no el más importante de la década del siglo XX aquí en territorio argentino, imprescindible para comprender también la actualidad. Y les pedimos a todos los oyentes, más allá de los sorteos, que nos envíen mails a latinoamericano@fmmoreno.com.ar para poder también tener idea de qué es lo que les interesa que nosotros abordemos, cuáles son los temas que están más interesados. De esa forma nosotros también podemos hacer que realmente esto que decimos de la radio comunitaria sea real, en el sentido de hacer de poder brindarles lo que la gente, lo que los oyentes están buscando. Quiero una cosita, digamos, la diferencia entre informar y comunicar, que justamente tiene que ver con eso. Informar es de una sola vía, nosotros les informamos a ustedes y ahí se termina la cosa. Y comunicar tiene que ver justamente con conversar y con poder ir charlando y haciendo que los temas que tratamos acá en la radio no sean los que solamente a nosotros se nos ocurra, sino los que entre todos vayamos construyendo. Así que los invitamos a todos que por todas las vías, además de venir a la radio, venir acá y compartir con nosotros y charlar con nosotros, compartamos para hacer de esto una radio comunitaria en serio. Hicimos Latinoamericano, quien te hablaba recién, Leonardo Smerling, Martín Raffo, quien te habla ahora, Diego de Cut en la puesta en el aire y operación técnica, Álvaro González en la producción periodística y coordinación de piso, tenemos a Guillermo Rodríguez en la sección de cultura, que vamos a ver si podemos contar con él el próximo viernes, Luciano Torreta en el bloque de historia, creo que no me olvido de nadie más. El tema con el que nos vamos a ir, que se llama Primero de Mayo, es de Juan Carlos Oviedo, en homenaje a, me lo escribieron y estoy tratando de leerlo, homenaje a Herminio Jiménez y Emilio Fernández. Este es el tema con el que nos vamos a ir y antes te pido un pronóstico para mañana, Martín. Mañana, 4-0 abajo. No. 4-0 abajo, quiero que quede esto grabado. El domingo cuando tenga la petición ya vamos a estar con el número puesto. ¿Alguien me cortó ahí? Me corta, mirá lo que dice. No, esto es un programa de análisis. Esto no es un deseo, es un análisis, digamos, lo que hace Martín. Bueno, está escuchame, bien. Le vamos a pasar el trapo a los brasileros. Estamos agrandados, pero ¿qué es esto? 0-0 es el mío. Ah, 0-0 es el tuyo, 0-0, un poquito 0-0, más ubicado, ¿no? 0-0. Está muy bien. 3-0, dice Diego de Cud. Ya tenemos 3, así que el viernes que viene tenemos que ver cómo sale esto. Bueno, nos vamos, los dejamos con la compañía Agua Fuerte Rockera y como saben también, el sábado una programación bastante fuerte de FM Moreno, todo el sábado con programas con